El juez que había ordenado el desalojo de todos, incluyendo embarazadas, viejos con ACV, como si fuera Dios Padre recibiendo sacrificios, después de contar los muertos, los títulos de los diarios y las llamadas del jefe de la bancada regente del Congreso Nacional, decidió que otorgaría títulos de propiedad sobre ese viejo edificio, a los mismos que un poco antes había sacado a los tiros, y ordenó al gobernador, que era de la oposición del gobierno del país, que les otorgara fondos para dejarlo hecho a nuevo. Y no olvidó mencionar a la sangre derramada. Dijo, y esto es un lugar común, el juez no era ningún genio, que no iba a ser en vano y que él haría justicia, que la orden de desalojo no suponía ni muertos, ni incinerados, ni heridos, que era cosa de los brokers del gobierno ciudadano, tanto apuro por sacar a la gente de las casas. Solo quieren demoler para construir monoambientes y venderlos como si fueran penthouse de Nueva York, dijo ese héroe del pueblo, porque así se hizo llamar el juez del que estoy hablando. Fragmento de Romance de la Negra Rubia, una novela de Gabriela Cabezón Cámara. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Vuele bajo que por el suelo anda la verdad, decía un viejo. Y por el suelo vamos a andar hoy, a ver qué pasa con la tierra, que es también la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. Es una selfie. Un tipo adelante, dos atrás. Barbijo en la pera, el sol en la cara. El que la saca, rubiecito, ojos claros, barbita casual, lindo muchacho. Él y los de atrás, bien abrigados, de esas camperas negras, acolchonaditas, las que son inflables, que no pasa ni el agua, ni el viento, ni el frío, ni el precio. Quienes acompañan al que saca la foto no se dejan ver mucho. Uno, gorra y barbijo. ¿Acaso se asoma una sonrisa? Digo, por el barbijo estirado, los ojos alargaditos. El otro se deja ver un poco más, del otro lado de la zanja con agua. Sí, porque junto a los tres hombres de la selfie hay una zanja media tapada por el pastizal que separa a los dos grupos de policías. Sí, porque hay 4.000 efectivos armados hasta el cogote que también salen en la foto. Sí, porque hay más cosas en la imagen. Algunos palos todavía en pie, nylons y lonas por el suelo y humo. Mucho humo aparece detrás de los que se sacan una selfie en el medio de un desalojo. Bueno, en el medio no. Ya desalojaron y queda eso. Apenas todo lo arrasado y el humo. El muchacho rubio que saca la selfie, el que posa sonriente, el que está custodiado por dos colegas encamperados, es el fiscal a cargo del caso, Juan Cruz Condomía Alcorta. Es en Guernica. Y los policías acaban de tirar abajo las casillas. Desde que empezó todo, desde que las familias se fueron asentando en el predio de la localidad de Presidente Perón, en la provincia de Buenos Aires, la policía bonaerense hostigó sin descanso a la gente. Antes del amanecer, el 29 de octubre del 2020, activaron un violento operativo, ingresaron al predio y desalojaron a las familias, a los nenes, a las nenas, a los perros y hasta prendieron fuego las casillas de madera y nylon. Después de todo eso, el fiscal Juan Cruz Condomía Alcorta se sacó esta selfie, casi un retrato del disfrute de la tarea terminada. Decí que en los tiempos de Roca no había celulares, sino andás a ver si los generales del desierto que no estaba desierto no hubieran posado para la foto, para mandarle a los jefes la confirmación, sonrisa mediante, del mandado cumplido. Y es que lo venimos preguntando y de muchas maneras desde hace muchos capítulos, pero ¿quiénes son los dueños de este suelo patrio? ¿Cómo aparecen los patrones de esta tierra con títulos de propiedad? Y si los medios hacen que sigamos en vivo un desalojo en predios públicos y las cámaras esperan la llegada de los fiscales y los efectivos que van a barrer con todo, si desde nuestro televisor o celular estamos viendo cómo los despojados de siempre clavan dos palos y una horqueta en una tierra vacante, ¿por qué no cubren en vivo y con semejante despliegue las tomas millonarias de los humedales, la ocupación ilegal de hectáreas fiscales, los loteos inmobiliarios para las torres con buena vista y sin habitar? Un oficial de justicia ordena el desalojo, pero ¿los desalojados no son siempre los mismos en todos los desalojos de la historia? El desalojo, como la palabra lo indica, es un procedimiento que tiene como finalidad primordial lanzar a alguien de la propiedad, es decir, expulsarlo o desahuciarlo de la vivienda. En mi carácter de oficial de justicia, representando al juzgado civil número 54, por ante los autos y vistos de la resolución que ordena el presente mandato, me constituyo frente a esta finca a efectos de intimar a los ocupantes de la misma para que procedan a desalojar el inmueble por su propia voluntad y a entregar el mismo desocupado. Caso contrario, de acuerdo a lo resuelto en la causa número 72.903 del corriente año, se procederá al uso de la fuerza pública. Habiendo sido apercibidos, a partir de este momento tienen 3 minutos para desalojar el inmueble. Y hablando de usurpaciones y hablando de tomas, en el día de ayer también estábamos en la zona de Cuesta Blanca, en donde incluso los vecinos hablan de una desidia, una falta de acción por parte de la comuna. Todo comenzó en la madrugada cuando un grupo de 30 mujeres con sus hijos ocuparon este predio que abarca prácticamente un cuarto de manzana. Donde se han apropiado, escuchen esto, 60 terrenos, 60 lotes usurpados allí. Protesta en Argentina contra el desalojo de personas sin techo. En la provincia de Buenos Aires, desde el inicio de las restricciones en marzo, se han producido 868 desalojos y 524 personas fueron detenidas. Yo alquilaba, trabajaba por hora y cuando empezó todo el tema de la pandemia, me quedé sin trabajo, mi marido también. Bueno, en este caso, lo que le estamos mostrando tiene que ver con la usurpación de la propiedad privada. A pesar de la ley que protege a los campesinos, la jueza Olga Zulema Zapag ordenó el desalojo de familias que vivían en el paraje Líbano. Hay muchas modalidades de usurpación. Algunos dicen que hasta adujeron ser descendientes de comechingones, algo que resulta improbable muchas veces, ¿no? 20 años también vivimos nosotros ahí. Y ahí nos desalojó para acá. ¿Cómo ha sido la usurpación? ¿Es gente que ha llegado de manera individual, han venido de manera grupal? Que le den el título probando la posesión de la tierra durante 20 años como mínimo. En casi ningún caso ha llegado a buen puerto eso. Y solamente eso se cura, se modifica con un accionar de la justicia a través de un desalojo legal. Desalojo legal. Y es indecente, y es indecente, gente sin casa, casa sin gente. Soy una mierdita, boludo. Lanzar a alguien de la propiedad, es decir, expulsarlos. Las autoridades tienen previsto desalojar la próxima semana La Guernica, 25 kilómetros al sur de Buenos Aires. Son más de 2.000 casillas precarias, habitadas por unas 600 familias en 100 hectáreas. No queremos problemas, solamente queremos un territorio en donde estar y poder construir una vivienda digna. No en condiciones inhumanas como estamos viviendo ahora, sin agua, sin luz, con frío. Para muchos de ellos, estas construcciones de chapa y madera son su única vivienda. Ya si me sacan de acá, me voy a la calle. Lo que se tomó es una parte de una estancia que tiene ganado y otra parte es un proyecto de un futuro barrio cerrado. Según los vecinos de la zona, los terrenos están abandonados desde hace 40 años. La principal demandante de la toma es una firma inmobiliaria que impulsa la construcción de un barrio privado. Esto tal vez sea el momento más tenso, porque está avanzando Bernie con su gente atrás. La policía ya está en el lugar para que se produzca de un momento a otro el desalojo. La justicia dijo no a la prórroga, no a la ocupación. Como si se tratara de una guerra civil. Una línea de policías fue acercándose lentamente. Decenas de personas los esperaban con escudos de plástico, piedras y palos. Tranquila. Tranquila, mi vida, tranquila. Ahí va, ahí avanza la policía otra vez. Ahí los vuelve a correr. Corriendo la policía. Se acercó un policía y me dijo que nos teníamos que retirar. Yo le dije que quería sacar mis cosas. Él me dijo que mañana iba a poder venir a sacar mis cosas. Entonces le pedí por favor que me dejara sacar leche, pañales y un poco de ropa para mis hijos. Y me fui. El saldo es positivo, se logró cumplir con la orden dictada por el doctor Rizzo de desalojo. Cerca de 4.000 agentes fueron movilizados para vaciar este terreno baldío que se había convertido en el hogar de 1.200 familias. El predio oportunamente va a ser devuelto a las víctimas, ¿sí? A las personas que denunciaron y que reclamaron sus derechos sobre el mismo. ¿Cómo califica este operativo? Para mí fue excelente. Me quedo sin nada, hermano. Estoy solo. Ahora me quedo en la calle. No tengo dónde ir. Y la última pregunta, fiscal. ¿Qué va a pasar con este predio ahora desalojado? Porque las posibilidades es que vuelvan a entrar, ¿o no? Mire, entrar puede entrar en cualquier predio de la República Argentina. La realidad es que no deben entrar. Y que si vuelven a entrar serán aprendidos y serán detenidos, que es lo que corresponde. Y obviamente el predio tiene que ser devuelto a la gente que es la dueña del predio o a la gente que tenía la posesión del predio, claro, para que puedan seguir gozando de su predio sin que nadie se meta sin permiso. Fiscal Juan Cruz, Condomial Corta, muy generoso en atender a Todo Noticias, muy amable. Un abrazo, hasta luego. Y es indecente, y es indecente, gente sin casa, casa sin gente. Gente sin casa, casas sin gente, torres vacías, familias desalojadas. Parece que en el negocio del suelo no se fía, che. sucia de la tierra, la sangre que chorrea, la siesta que se tiñe de arroz. Sucia de la tierra, la sangre que chorrea, la siesta que se tiñe de arroz. Monstruo de barro, no vengas por mí. Tengo un nidito muy cerca de ti. Lo que se da siempre se quita. Lo que se da no da pa' más. Fuego fugitivo, los perros, los cautivos están detrás del televisor. Fuego fugitivo, los perros, los cautivos están detrás del televisor. Sobre la mueca, Rebeca y el fin. Dicen que nunca pidieron por ti. Lo que se da siempre se quita. Lo que se da no da pa' más. Lluvia de papeles, los trenes que se mueven, la muerte que no pide perdón. Lluvia de papeles, los trenes que se mueven, la muerte que no pide perdón. ¿Será una problemática de los hombres indigentes, de las mujeres pobres? La cuestión habitacional, digo. La tierra, el terreno, la morada, el rancho, la vivienda, el techo, la propiedad, el domicilio, la casilla, el hogar, el suelo. ¿Qué pasa en la gran clase media? El festival del alquiler, ¿no? Y ahí las condiciones, el mango y la vida. En esto pensaba el otro día, mirando una peli, para armar el capítulo de hoy. Buenos Aires crece descontrolada e imperfecta. Es una ciudad superpoblada en un país desierto. Una ciudad en la que se yerguen miles y miles y miles de edificios, sin ningún criterio. Estos edificios, que se suceden sin ninguna lógica, demuestran una falta total de planificación. Exactamente igual es nuestra vida. Somos los creadores de la cultura del inquilino. Medianeras se llama la película y nos ayuda a pintar un poco el panorama. Mirá, en el lugar de mayor concentración de gente, en Capital Federal, se pasó del 22% de inquilinos que había en el año 2001 a más del 40% en la actualidad. Un millón de personas alquilando 370.000 propiedades y al mismo tiempo, en los últimos 10 años, se construyeron más de 150.000 viviendas, siendo el mayor boom inmobiliario del cual tengamos registro. Reducción de propietarios, concentración de propiedades y nada de fuerza para negociar en el mercado de alquileres. Por un lado, los propietarios y las inmobiliarias, y por el otro, las familias que alquilan. ¿Les dirán corredores inmobiliarios porque te corren de todos lados? Bueno, no sé, pero que a todos nos corren, seguro. Ahorita mismo, el gobierno porteño busca habilitar la construcción de torres y negocios al lado de la reserva ecológica, en tierras que deberían ser de uso social porque esos terrenos fueron cedidos por Nación. Como eso se truncó, el predio terminó siendo comprado por dos monedas por el grupo IRSA, que ahora, claro, haría un negocio millonario. Vienen a tasar y tasa a tasa son pocos los que van a tener su casa. Pero no es un quilombito solo de las grandes ciudades, porque hace poco la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra presentó por tercera vez en el Congreso de la Nación la Ley de Acceso a la Tierra, una iniciativa que busca crear una suerte de procrear rural, digámosle, para que los pequeños productores puedan acceder a una vivienda digna y a una parcela donde producir alimentos y con eso impulsar un desarrollo rural, ambiental, social y económicamente sustentable. Sin embargo, ya sea en el campo o en la ciudad, cuando lo que es un derecho termina siendo un negocio, los dueños de todo terminan definiendo la calidad de vida de la gran mayoría. Y lo pueden hacer desde una oficina céntrica de una inmobiliaria o también desde un despacho donde lo habitacional se deja en manos del mercado, como pasó durante el macrismo, donde el director de ordenamiento urbano de la provincia de Buenos Aires, o sea, la persona que tenía que aprobar urbanizaciones, era el yerno de Constantini. Constantini, dueño de Nordelta. No es casualidad entonces que el albañil pase su vida haciéndole casas a los patrones y no pueda tener la suya. Pero para no marearnos entre contratos y ajustes semestrales, va a ser mejor que hagamos pasar a quien nos pueda abrir un claro en esto del suelo como negocio y de la concentración de la propiedad. Eduardo Rece es arquitecto urbanista, docente del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, enseña también desarrollo urbano en programas de maestría de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Plata y, entre otras cosas que hace, es miembro de la Asociación Civil Madre Tierra. De eso, de tierra en la tierra, nos habla el profe Eduardo. Sí, claro, es un negocio el suelo. Sí, claro, claro, claro. Bueno, porque es un elemento imprescindible para la vida de la humanidad, ¿no? Es un elemento clave en el cual se desarrollan la inmensa mayoría o la casi totalidad de las actividades humanas de todo tipo. Por lo tanto, si es un elemento imprescindible para la vida, el sistema capitalista, que es la regla o la relación social, mejor dicho, en la que por lo menos en América Latina y en buena parte del mundo se ha elegido vivir, lo convirtió en una mercancía y por lo tanto en un negocio. No era lo mismo, obviamente, en los pueblos originarios. La tierra, el suelo, tenía una concepción, tenía una cosmovisión completamente diferente. Es más, ni siquiera era un objeto sobre el cual los hombres y las mujeres ejercían un derecho, sino que era un sujeto, la Pachamama, era una persona que tenía derecho. Era una cosmovisión completamente diferente del suelo, de la tierra, al de nuestro sistema. Y que, por supuesto, siempre fue entonces un objeto de disputa, una disputa que si se resolvía en la antigüedad a través de la fuerza, el mercado capitalista lo resolvió a través de una serie de mecanismos, como la creación de una figura jurídica como la propiedad privada sus instrumentos, es decir, el título de propiedad, etc. Ese es el momento en el que efectivamente se convierte en un negocio, tiene precio, tiene un conjunto de características que son las que se valoran para determinar ese precio. Bueno, la propiedad privada en pocas manos se lleva muy mal, obviamente, convive muy mal con el derecho a la vivienda digna. Unos pocos tienen la capacidad para adquirir. Si esto es mío, no puede ser del resto. Sobre todo en América Latina, muy particularmente en América Latina, la disputa por el suelo, la disputa por la tierra, la disputa por la vivienda se ha vuelto una disputa central, precisamente porque los productos inmobiliarios están fuertemente acaparados por el sector más concentrado de la sociedad, de la economía y de la sociedad, ¿no? El derecho a tener un lugar digno donde vivir supone, bueno, como todo derecho, universalidad, y que la tierra o el suelo sea un negocio supone restricción. Es decir, de hecho, la propiedad privada del suelo parte de excluir a otros, es decir, si esto es mío no puede ser del resto, ¿no? Con lo cual esa exclusión se transforma en una grave situación en la medida que unos pocos tienen la capacidad para adquirir, para apropiarse de la tierra, de los inmuebles en general, y estoy hablando tanto del espacio urbano como del espacio rural, ¿no? Donde la disputa es un poco diferente entre ellos, pero tiene la misma base, tiene la base de que efectivamente, o tiene como elemento común, que efectivamente hay una parte minoritaria de la sociedad con capacidad para adueñarse, para apropiarse del suelo, del espacio, etcétera, y una parte muy mayoritaria de la sociedad que no tiene posibilidades, o que, mejor dicho, cuya única posibilidad es tener que vivir en la informalidad, ¿no? Pajarito que trabaja, casa canta y se ayuda a que entre el sol a ser un día más. Y la señorita Dora en adelante locadora cuenta guita y ve la tele en un sofá. Inquilino paga tiempo, pinta, cuida y no le alcanza. Se apaga, el olor es preocupante. Vieja chota no lo va a atender jamás, más, más. Ella puso una gestora, bicicleta de carrera. No se pierde la novela por hablar con el del P allá al fondo, que junto con otros cinco hacen la fortuna que merece. Hay tiempo y dinero que no gasta, porque el superávit la superará. Peso sobre peso sobre peso sobre peso sobre austral y sobre austral y peso sobre austral. Inquilino se le engripa la gurisa más chiquita, porque el cuarto tiene Para. ¿Para qué te cuento primero dónde estamos? Si no, no vas a entender nada. Sábado 16 de marzo de 1991. Están por tirar abajo el famoso albergue Warnes. Después de la detonación, te seguimos contando. Mándale mecha nomás. Porque están los que te desalojan, pero también están los que no dejan terminar las obras. Entonces, ya que nos fuimos hasta el año 91, vamos a aprovechar el envión para atrás y vamos a ir hasta los años del peronismo. Se estaba construyendo lo que iba a ser el hospital público más grande de América. 19 hectáreas, 4 edificios, 9 pisos cada uno. Pocos meses antes de terminar esta obra en el barrio de La Paternal, en Capital Federal, los milicos dieron el golpe y, como es de saber, abandonaron todo. ¿Qué pasó y por qué se le terminó llamando albergue Warnes? De a poco, familias que no tenían hogar se fueron metiendo en los edificios en construcción. Después de algunos años, ya eran más de 600 familias. Ahí vivieron durante muchos años sin agua, sin luz, sin cloacas. Ahí pibitos y pibitas crecieron en los huecos de los ascensores. Hasta que un día como hoy, como escuchábamos, 40 años después del inicio de la obra, el gobierno menemista terminaba por detonarlo frente a 30.000 personas que fueron a ver caer el hormigón porque el Estado debía devolver esas tierras a sus dueños. Y la misma milicada que abandonó la construcción será la misma que abandonará también la Constitución de 1949, donde por primera vez se garantizaba el derecho a una vivienda digna, disponiendo en el artículo 37 que el derecho al bienestar de los trabajadores se concreta en la posibilidad de disponer de vivienda, además estableciendo que el derecho a un albergue higiénico con un mínimo de comodidad hogareña es inherente a la condición humana. Pero no solo en la capital pasaba esto, porque en mi pueblo también abandonaron la construcción del barrio obrero y a poco tiempo de terminar las casitas, faltaba poco, el golpe del 55 también dejó sin sueño y sin techo a esas familias que estaban esperando desde hacía tiempo ya en la vereda de enfrente. Si hasta dicen que los que vivían en las casas del centro, las casas caras y de la costanera, iban a sacar las aberturas de madera porque eran de buena calidad, y qué pena el abandono, ¿no? Hoy el barrio todavía existe y se rearmó con su misma gente terminando las casas, laburando a la par para tener lo que la revolución fusiladora les había quitado. Porque sí, porque te lo quitan, porque la propiedad privada nos priva. Ayer, hoy, a lo largo, a lo ancho y por los siglos de los siglos. ¡Ay, cuánta gente duerme en la vereda! Por Buenos Aires, en cartón vivienda. Amontonan cartones y dejan su sueño dormir. Como una procesión que no tiene final, que no hay Cristo ni Virgen ni diablo que lo haga cambiar. La esperanza y la fe ya no tienen razón de ser. Se le hace tarde a Dios. Ay, cuánta gente duerme en la vereda. Por Buenos Aires, en cartón vivienda. Ay, pasó. Se bajó en Uruguay un pibito con San Cayetano y un hermano más. La mujer del vagón no le quiso ni dar una sola moneda que dice que es pa'l poxirrán. Y la misma canción va sonando por la ciudad. La desesperación, ay, cuánta gente duerme en la vereda. Por Buenos Aires de cartón vivienda. Y pasan los inviernos, y pasan los gobiernos, y pasan los cuadernos, y pasan los modernos, y los cartones siguen abrigando los cuerpos de los que fueron antes voluntades de hierro. Y unas madres sin suerte, y unos viejos sin miedo, y unos pibes que esperan que les llegue el momento. ¡Ay, cuánta gente duerme en la vereda! Por Buenos Aires, en cartón vivienda. Vení, arrímate. Estamos en San Martín de los Andes, en Neuquén, en una placita que se llama Roberto Arias. Un cartel en madera y letras blancas dice ese nombre y lo clavaron un 24 de marzo. En este lugar, que pasó de ser un pueblo maderero a un pueblo turístico, se juntaron las voces para levantar la FM Pocahuyo, un proyecto comunitario de radio, pero sobre todo de vida. Ahora te seguimos contando, porque tal vez este viento esté trayendo la voz de Roberto para que escuchemos un cachito al hombre que nombra esta plaza. Positivo, o sea, yo creo que hemos avanzado mucho, que como pueblo, a pesar de tener 30.000 hermanos desaparecidos, torturados, y que el dolor fue tan grande, hay muchas reservas morales como para poder avanzar y para poder reivindicarnos como pueblo y hacer una sociedad mejor que esta, ¿no? Una sociedad en donde no sé, se han tenido en cuenta los más débiles y no los más poderosos como ahora. Roberto Arias, así también se llama el programa de conectividad del ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, que en este homenaje busca dar respuesta a las necesidades de conectividad de las comunidades rurales y de pueblos originarios, promoviendo la autogestión, como lo hacía Roberto. Y hace poco lo tuvimos que despedir, sabiendo todo lo que hizo, todo lo que juntó, y por eso en la Pocahuyo hubo un fogón de dos noches con gentes de todos lados y todos los tiempos. ¿Vos acaso te preguntarás qué tiene que ver todo esto con el capítulo de hoy, ¿no? Con el suelo como negocio, como derecho? Y es que ahí entra la gente de la Pocahuyo, haciendo ejercer su derecho. Porque en las asambleas iban apareciendo las problemáticas, ¿no? Alguien decía que faltaba un cable, otro que no andaba un micrófono, y una mujer tal vez haya dicho, che, yo no tengo casa. Y ahí lo comunitario se activa, lo colectivo empieza a andar.

surgir o debo desistir ante la oscura y siniestra posibilidad de no llegar a donde debo ir. Quizá perder a veces mi lugar, quizá surgir de un ya no puedo más y me convenza para siempre de mi condición. Debo calibre y pie para caminar. Debo calibre y pies para caminar. Debo calibre y pies para caminar. A desalambrar, a desalambrar. Y así como se armó el barrio intercultural, así como se juntaron en la Patagonia, hay más gente repartida por los pueblos buscándole la vuelta para hacer valer su derecho en un mundo regido por las reglas del mercado. Bueno, y eso no es moco de pavo, ¿no? Y ahora podemos estar en cualquier lado, en una construcción cualquiera, donde los hombres de una cooperativa, las mujeres de una organización popular, se pusieron a armar la ranchada, sí, pero también a armar esa sociedad más justa de la que hablaba Roberto Arias. En una tierra que tiene dueños, en un suelo que tiene patrones, en los predios de los corredores inmobiliarios, con propiedades deshabitadas y familias en la calle, juntarse en torno a una vivienda digna, a un barrio con su placita, la Pelopincho, el almacén, tal vez sea lo más parecido a la victoria. Así como el albergue Warnes y las casillas arrasadas son el monumento a la derrota, acá en lo colectivo está lo ganado. Y tal vez, como todo derecho sea grande, incluya y podamos decir, como dijo Benedetti, esta es mi casa, aquí sucedo, tengo millones de huéspedes que ríen y comen, copulan y duermen, juegan y piensan. Esta es mi casa. Todos los perros y campanarios pasan frente a ella. Y pasamos y anduvimos por el suelo para hacer la tierra. Sofía Lobisek, Matías de Pascuale, Ever Torales, Yamila Galicer, Juan Pablo Berch, Nacho Garabaglia, Mora Ciovane, Fernando Gómez, Nico Crespién, Víctor Hugo Alegre y Román Solsona. Nos quedamos por acá, entre los martillazos y el taladro, porque a cada herramienta la sostiene una mano y cuando las manos se juntan, algo empieza a pasar. Bueno, paso los créditos. Leímos un fragmento del Romance de la Negra Rubia de Gabriela Cabezón Cámara. Del Precio del Suelo nos contó Eduardo Rece, que es arquitecto urbanista, docente del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y miembro de la Asociación Civil Madre Tierra. Sobre el barrio intercultural de San Martín de los Andes nos contaron Juan Carlos, Pacho Apóstolo, Susana, Roberto Arias, Lautaro Capese, Juan Bustamante, Nelson y Ariel Epulef. Las canciones que escuchamos fueron Monstruo de Barro por Orozco Barrientos, Inquilino por Mati Mormandi, De Cartón Vivienda por Facón, Afrolitoraleño de Pablo Suárez y El Lugar por Alejandro Balvis y Sebastián Taicera. Agradecemos a Camila Rotundo, la de Gustavo Capese y la FM Pocahuyo de San Martín de los Andes por los testimonios de los vecinos sin techo.